Hola, buenas noches, querida gente. Muchas gracias por estar aquí en los callejones de Triana. Da gloria ver que, pudiendo estar ustedes haciendo cosas absolutamente perfectas, están esta noche aquí escuchando a un poeta, ¿no? Estos son fenómenos que la policía celeste, yo creo que tiene que indagar, pero la policía celeste de Marte, porque quiero hablar precisamente de la de Marte, ¿vale? Muchísimas gracias. Primero, a vuestras mercedes por estar aquí ahora mismo, y quiero dar gracias especiales a esta casa, este bienaventurado albergue de la poesía y de la cultura, en todos sus sentidos, direcciones y trayectorias, que es esta casa Colombre, y bueno, pues a la gente, a las buenas gentes que lo llevan y que se dejan enredar y que están siempre juntándonos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y también gracias especiales a la librería La Fuga, que ha cruzado el puente, que esto es una, no lo hacen desde la Alameda, eso no lo hace todo el mundo, es una barrera psicológica, ¿no? De hecho, tengo varios amigos que no les da nunca las 12 aquí. Se tienen que volver, no sé por qué, cosa mágica, pero esto de estar a este lado de la ciudad, pues les parece una cosa, estar extramuros les inquieta un montón. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar en esta noche con la presencia de un poeta amigo, un poeta querido, de Ben Clark, que viene a presentarnos la policía celeste. Y bueno, pues quiero ponerte el balón para que luego ya tú marques, ¿vale? Pero es simplemente una pequeña palabra de bienvenida y bueno, si la idea es que charlemos un ratito y que él se deje decir también y que nos recite cosas que para eso le pagamos. Decía Percy Shelley, y ya lo saben, que los poetas son los legisladores desapercibidos del universo. Aunque aquí le hubiéramos enmendado rápido la plana para decirle que también, o más bien, los poetas son los legisladores universales de lo desapercibido. O mejor, los vigías. Los poetas son los vigías universales de lo desapercibido. O quizá los buenos poetas, como recordaba el otro día el amigo Juan Nepo, que anda por aquí, son la poesía secreta. Total, que comienzo esta presentación del libro y de Ben Clark haciendo añico frases que no me son propias. Dice Ben en el prefacio del libro lo siguiente. En 1800, 6 astrónomos se reunieron en un observatorio privado al norte de Alemania con el objetivo de encontrar un planeta perdido que, según la ley de Titius-Bode, debía existir entre las órbitas de Marte y Júpiter. Así se fundó la primera sociedad astronómica del mundo. Se hicieron llamar la Policía Celeste. Bien, te decía antes, Ben, que esto lo quería yo contrastar con la policía celeste que hay en otros planetas. Y no es que me lo esté inventando yo, sino que eso ya lo sabía Ramón Gómez de la Serna, que un día escribió esto, que te lo voy a leer yo ahora mismo. Tú barres para casa, ¿eh? Con mi nuevo libro, que aún no se ha presentado, el día 12 de abril. Vengan a vernos. Decía Ramón Gómez de la Serna lo siguiente. Gran noche de sorpresa astronómica cuando con el telescopio máximo sorprendan los astrónomos de la Tierra que les están observando los astrónomos de Marte. Ese día, Ben, te van a llamar a ti para que diga una palabrita y para que haga un himno o algo a ese acontecimiento. Pues bien, como introito a este libro y a su universo, quiero darle la bienvenida a Ben y al libro con unos versos que parecen escritos realmente desde la Policía Celeste. Seguro que tiene una delegación aquí en Sevilla, y esos astrónomos que vigilan a los de Marte y a los planetas que están ahí entre Marte y Júpiter y nos miran a nosotros, pues bueno, aquí tenemos una delegación. Y de hecho, pues bueno, pues he traído una cita de uno de esos policías celestes de aquí, que se llamaba Juan el Camas. No sé si ustedes han escuchado alguna vez cantar a Juan el Camas, que cantaba con Pata Negra, y cantaba, entre las coplillas que cantaba, pues me he traído una que dice lo siguiente. La otra tarde yo vi una nave, muy chiquitita, muy redondita y muy luminosa. y han venido y me han avisado y me han comunicado y no lo puedo remediar. Extraterrestre, vente aquí con nosotros y ponte morado de este mollate de umbrete. No se puede remediar el llanto de corazón y que huyan de vacío y nosotros jugando y cantando y haciendo son. No nos interesa las cosas modernas que salen todos los días. Cada día es más caro todo y es más difícil vivir. ¿A dónde me voy a najar yo? ¡Ay, que no puedo aguantar más aquí! Bueno, pues esa es, Den, la bienvenida que te damos con la delegación de la Policía Celeste de aquí de Cama. Tengo el gusto de presentaros en persona a Den Clar, poeta, traductor y querido amigo. Entre sus libros de poemas destaco Hijo de los Hijos de la Ira, los publicados en Delirio, como Cabotaje y Basura, Mantener la Cadena de Frío, que lo hizo con Andrés Catalán, Memoria, La Fiera, que no hay que confundir, decíamos antes, con La Feria, y también destaco El Amor del Dodó, que yo creo que lo tenemos muy pocas personas, ese pequeño librito. Eso, ¿no? Se reconvirtió en sufrió una... ¿Una reconversión? Un cámbiame, deluxe. Bueno, no lo tienes que contar. A Ben, no lo inviten a tirar con la escopetilla de feria a la calle del infierno porque se lo lleva todo. Se ha llevado el premio Hiperión, el Ojo Crítico, el Radio Nacional de España. Tú en Radio Nacional de España tienes mano, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Hay una cosa muy bonita que se dice en Salamanca, que es cuando tú bajas a la feria yo ya subo con los muñecos. Pues eso es... Esto resume un poco tu trayectoria. Se va todo. También se ha llevado, ya decía, el Ojo Crítico de Poesía Joven de Radio Nacional de España, por lo que yo pienso que allí tiene mano Ben. También el premio Félix Grande y ahora el Loewe. Y como le contaba el otro día, ya están esculpiendo su nombre en la estatuilla del Cervantes, porque en este paso ya vamos a encargar la placa. Así que nada, como traductor nos ha dado ya alegrías como las traducciones de Anne Sexton o de Saunders o la antología Tengo una cita con la muerte, poetas muertos en la Gran Guerra. Mientras pensaba en su visita, tomaba conciencia de que tenemos en común algunas cosas importantes, Den Clar y yo. Ben y yo compartimos editorial de cabecera, compartimos hermanos por parte de vida, amigos, quizás hasta compartamos enemigos o por lo menos desafectos. Compartimos antología, una excelente que preparó en torno a Sepulcro en Tarquinia, de Colinas. También nos hemos batido a trallazo en combate a muerte de futbolín y copazo en un pueblo perdido de Salamanca. Hemos hecho el Coca-Cola en actos supuestamente culturales. No sé si te acuerdas, Ben, de uno en el que yo iba con la cabeza llena de rulos, de cada rulo me sacaba un aforismo. Sí, sí. Y Julieta Venegas, no sé qué cantó, pero tú cantaste una endecha a Madeleine, que era la niña que se había perdido en Portugal. Sí, sí, sí. En fin, un desastre absoluto, pero bueno, me acordaba esta tarde pensando en esto. Ben se la ha visto y se la ha deseado para traducirle a unos daneses que visitaron la residencia de estudiantes qué coño les quería contar yo y no había manera. Y bueno, a ambos nos interesa también pensar juntos y junto a gentes que trabajan en talleres literarios y sobre todo compartimos un respeto y un cariño inmenso. Decir precisamente estas palabras, cariño, respeto, inmenso cariño, inmenso respeto, es casi mi única forma de presentarlo. Pero vamos al lío que nos ocupa hoy aquí, la Policía Celeste. Es la primera vez en la historia de Sevilla que la policía entra en este callejón y se la recibe con agrado y casi... Es verdad, eso es primicia, ¿no? De ella podríamos hablar toda la noche y no terminaríamos de desgranar la grana. Por eso me centro y me concentro en algunos aspectos y a partir de ahí ya pues vamos tirando millas conforme lo que vaya saliendo, ¿no? Te cuento una cosa, a ver si ando yo descaminada, sobre mi impresión acerca del libro. Tengo un amigo que su libro favorito es uno que le regaló de pequeño su padre, que es un libro de fotografía, y se llama el libro Potencia de 10. Ese libro se abre por el centro y hay una fotografía de un picnic que están pues una gente allí con un mantel y tal, merendando. Entonces, según tú vas pasando el libro hacia acá, se va... la fotografía yendo de 10 en 10 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y acaba pues en asunto de la Policía Celeste, ¿no? Y si tú empiezas a pasar el libro hacia el otro lado, esa potencia de 10 va yendo hacia el fondo, y cuando llegas a la última fotografía son exactamente iguales. A mí me ha dado la impresión, leyendo este libro, que había algo de interestelar, pero había también algo del dentro, que se casaba como en ese libro de potencia de 10. ¿Voy muy descaminada? No. Pues cuéntanos. Bueno, pues nada, bueno, muchísimas gracias, Carmen, gracias a vosotros por estar aquí, gracias al espacio, que realmente debo decir es la primera vez que estoy aquí y me parece un espacio extraordinario, ¿eh? Me ha recordado mucho a un lugar desaparecidísimo en Ibiza, como tantas cosas, que se llamaba el espacio Arteca, que lo llamaban la huevera porque tenía el techo forrado con cajas de huevos supuestamente para el sonido. A ver, se parecía mucho a esto, y era un espacio de poesía, de encuentro, de jazz, de cine y bueno, un espacio necesario, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano. Y yo creo que esto es un espacio así. Y muchas gracias a Luis La Fuga por liar un poco esta manta, y ahí está también pues haciendo muchas cosas en La Fuga, y también La Fuga es un espacio importante para mí, desde luego. Y nada, no voy a enrollarme con el tema Carmen Camacho, porque me he dado cuenta que nos conocemos desde hace muchísimos años. Ya hablaremos en casa. Es muy bonito, es muy bonito cuando hay gente que te parece que la conoces desde hace demasiado, y otra gente que te das cuenta después de lo mucho que la conoces, ¿no? Y es algo realmente fantástico. Bueno, por un poco el tema de la policía celeste, lo que comentabas de esa fotografía, ¿no? De esas dos fotografías posibles que al final se parecen. Yo creo que es un poco la idea que me gustaría intentar encontrar con casi todos los poemas de este libro, que es partir de lo pequeño, ¿no? De lo anecdótico, de lo que quizá me interese solo a mí, o que en verdad me debería interesar solo a mí porque me afecta personalmente, porque tiene que ver con mi familia, con mis amigos, con la gente que conozco. Y ir hacia algún tipo de plano donde le pueda interesar a más gente y donde le pueda incluso servir a más gente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un poco mi visión de la poesía en general, que es una visión muy, muy desde lo particular a lo universal, pero en la policía celeste quizá por el tema mismo se acentúa, ¿no? Y entonces es un libro, realmente es un libro muy, muy muy personal en lo anecdótico, es decir, no es un libro que no tendría por qué interesarle a nadie más. Lo digo de verdad, no lo digo de una falsa modestia, o sea, es ahí. Y sin embargo, lo que he buscado ha sido eso, ¿no? Que es intentar dialogar entre lo que yo quería escribir en el poema y quizá las cosas que de alguna forma nos puedan representar a casi todos. Y esa es un poco la idea, ¿no? Y la idea de la policía celeste en sí, del grupo de astrónomos, pues me interesaba esto, me interesaba esa búsqueda, ¿no? Esas seis personas que buscan, y que lo bonito que tiene la policía celeste, que no queda muy claro en el prefacio porque quise que fuera muy realmente muy corto, la policía celeste iba fichando a gente. O sea, hay una idea que es muy bonita, que es en un momento en que la observación astronómica se hace, obviamente, con telescopios y punto, y ya está, cada uno en su espacio y mirando al cielo, pues esta gente entendió que lo que necesitaban era ir fichando a más gente de diferentes países, que a través, que por carta, ¿no? Que unas cartas que tardaban un montón en llegar, pues iban informándose mutuamente de sus hallazgos y sus cosas para intentar entender algo, ¿no? Entonces hay toda esta idea de la comunidad, de la búsqueda, de no saber muy bien qué estamos buscando, pero que lo estamos buscando juntos. Es muy bonito, ¿no? En la línea que estás comentando, que me alegro no haberme, porque yo estaba diciendo a ver si esto y yo se me ha ido la olla, pero sentía todo el tiempo esa potencia de 10, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. Hay un poema en la página 28 que se llama Ocho Cometas, que yo creo que tiene que ver con esa idea, ¿no? Con el mirar hacia afuera. Sí, es un libro donde yo quería también que, porque es un libro de un poco de investigación también, ¿no? Investigación en el nivel más rudimentario y divulgativo de lo que pueda ser todo el tema astronómico, que es decir, información que más o menos está al alcance de cualquiera. Y había de repente un personaje que apareció, que era Caroline Herschel, que es la hermana de un astrónomo muy importante del 18, que yo creo que era, me voy a confundir ahora, pero o era alemán o era, yo creo que era americano, de descendencia alemana. Pero bueno, la historia es que él era un astrónomo ya conocido y bastante tal, y su hermana, que era una mujer que había sido educada para ser simplemente mujer de alguien en ese momento, que no tenía ningún tipo de apoyo de nadie, pues de repente se empieza a interesar por la astronomía, y no solo se convierte en una crack absoluta, autodidacta, sino que descubre 8 cometas, ¿no? Descubre 8 cometas y tiene una vida interior donde ella más o menos poco a poco se va dedicando por completo a la astronomía. Yo quise describirle un poema muy corto, de hecho un poema de 8 versos, donde intentara resumir toda esta transformación enorme, ¿no?, de ella. Y el poema es un poema que explica una anécdota, o sea, explica su vida real, y es como ella en un momento dado deja de interesarse por el día y hasta que no llega la noche no es persona, ¿no? Dice, mira, 8 cometas, de la astrónoma Caroline Herschel. Dicen que las mañanas te aburrían, que a lo largo del día despertabas poco a poco a la vida, y que al llegar a la noche eras un baile de inquietudes y canto. Pero cuéntame ahora qué es lo que buscabas cada noche en el cielo, Carolina. ¿Mirabas hacia afuera o hacia adentro? Y quizás Caroline Herschel, para quejarse. Sin ponerme muy trascendente, pues quizá también hay detrás toda esta idea, ¿no?, de la mujer también en este momento, de la mujer científica, del conflicto que había y que sigue habiendo, claro, que, y de ella, de una persona que en un momento en que se convierte en la primera astrónoma profesional, ¿no?, la primera persona que es reconocida sobre todo como astrónoma y que además hace unos descubrimientos importantísimos, ¿no? A mí me interesa también en esa generación de universo que llega lo decíamos antes, que con en la sesión que hemos tenido antes a puerta cerrada con la gente del taller, que hay una depuración formal en el libro que no molesta, es decir, que no es, digamos, cantosa, ¿no? Que muchas veces esto de la depuración formal o de estar muy muy pendiente de la forma a veces te puede despistar incluso del poema, ¿no? Puede llegar un momento en el que brille demasiado eso, ¿no? Y existe en tu libro hasta la formación de universos dentro del papel, ¿no? Recordaba el poema La habitación, hay un poema que se llama La habitación, donde precisamente se provoca eso y se produce eso, ¿no? Y también creo que forma parte del milagro de la poesía, ¿no? De la posibilidad de generar ese universo a su vez con las palabras. Sí, es un poco buscar un tema que me interesa mucho, que es todo el tema de la metapoesía y todo esto, pero sin que sea tan obvio, sin que sea tan forzado, ¿no? Yo tengo muchos otros poemas que hablan de la propia poesía y que es un tema que a veces puede salir bien, pero otras veces puede resultar pues muy, muy autorreferencial y demasiado, ¿no? Y me interesaba escribir un poema que hablara de la infancia y que hablara un poco de mi experiencia, pero a la vez que de alguna forma fuera eso, ¿no? Fuera un poema y que el propio poema te esté diciendo: no, es que lo que estás viendo es solo un poema, no hay nada más, ¿no? Voy a leer. Esta idea de la presentación lectura no estaba planeada, pero la estamos desarrollando y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Sí, te quedan 29 poemas, ¿eh? solo te voy a pedir otro más, ¿eh? Luego ya yo te dejo en paz y tú haces lo que tú quieras. La habitación. Si observas bien el centro de esta página, verás la casa donde mis hermanos y yo nacimos. Tiene un pino centenario en el jardín y detrás un taller de ceramista. Dos humildes milagros que he buscado sin éxito en los pisos con terraza y en la infancia distópica que sueño después de cada orgasmo. Acércate a la casa. Nuestras perras no muerden y las puertas no tienen cerradura. Puede que oigas la voz de nuestra madre. Escúchala y sabrás todas las cosas que no dice este libro. muy cerca de la voz, está el estanque de los peces y el cuarto más pequeño. No creo que me encuentres leyendo poesía. Estaré con mis fósiles o dibujando bestias luminosas del fondo del océano. Pasa, no puedo verte. Soy un niño en medio de un poema, nada más. Seguiré dibujando aunque te acerques. Esta es la habitación de quien escribe. Puedes mirarlo todo. Fíjate bien en todos los detalles. Y también es la única referencia a mi madre en todo el libro. Es, en ese sentido, cuando hablábamos antes en el taller, que por cierto fue muy interesante, hablábamos de la idea de escribir el libro entero y del concepto de libro. Esta mención es una mención consciente, ¿no? En un momento en que me doy cuenta de que el libro, pues hay una gran ausente, que es mi madre, que es una persona muy importante en mi vida, y que sin embargo en este libro, por diferentes razones, que tampoco son razones que yo entienda demasiado, pues ella no está, ¿no?, en este libro. Y me interesaba un poco resaltar esa omisión, incluso para mí, ¿no?, para poder entenderlo mejor. Que es, y en ese verso, que es un verso absolutamente referencial del resto del libro, ¿no? Escuchar ahí y verás todas las cosas que no dice este libro. Yo creo que también es importante recalcar su figura y su ausencia para entender un poco lo demás, ¿no? De hecho, la presencia central en el libro es la presencia del padre, ¿no? ¿Qué es el padre y qué tiene que ver con la policía celeste? ¿Cómo ha surgido esto? Porque además aparece con una fuerza muy especial y que intuyo que es una fuerza que no se domina al principio. Es decir, a partir de ahí tú empiezas a concebir o trabajas sobre esa idea, pero a mí me da la sensación cuando lo leo que el padre te llega, ¿no? Te viene, sí, y aparece, ¿no?, esa presencia ahí y tú, digamos, canta eso, ¿no? Pero sí, ¿cómo ha sido eso? El padre, la figura del padre entra en el poemario, digamos, de repente, ¿no? Con una serie de poemas que van apuntando un poco a la idea del padre. Primero la idea de tener hijos, de no tener hijos, hay como una especie de tanteo, y de repente hay dos poemas, más o menos a la mitad del libro, en las que se entra a saco con la idea del padre, ¿no? Bueno, es un... y quería que fuera un libro donde planteara mis miedos y mis preocupaciones por la salud de mi padre, pero que no fuera un libro elegíaco tampoco. Es decir, es un libro complicado de escribir también porque mi padre está vivo y coleando. Entonces ha habido gente muy amable y maravillosa que se ha acercado a mí con el libro. Pésame, ¿no? Tu padre. No, mi padre es ese. Y entonces está tirando los trastos alguna o lo que sea. Pero bueno, hay una idea de la fragilidad que es la que me interesaba resaltar y una idea de... Y creo que una idea interesante, volviendo un poco a lo del tema del taller y todo esto de antes, que es la idea de escribir el libro elegíaco de tu padre antes de que muera, ¿no? Creo que tiene que ver, digo lo del taller, porque creo que tiene que ver con mi idea de la distancia del poema, mi idea de seguramente el momento que muera mi padre yo no podré escribir La policía celeste, sino tendré que escribir otra cosa. Y no porque lo sienta más o menos, lo que sea, sino porque creo que hay que entenderlo con mucha distancia, ¿no? Por ejemplo, eso, ahora que está más tan de moda, lo he estado leyendo estos días, Ordesa, de Manuel Vilas, pues yo creo que hay muchas cosas que podrían dialogar un poco con La policía celeste, pero que hay que escribir ya desde una distancia, desde una cosa que yo no sé si podría tener ahora. Y un poco el espíritu, para que veáis un poco la idea, es no es tanto el decir, oh, mi padre, no sé qué, sino un poco tratar de dialogar con la fragilidad del padre, ¿no? La idea. Y un poema que me gusta, que es uno de los primeros que escribí del libro, donde se resalta un poco también este carácter un poco picaflor del padre. Se llama Mi hijo, el poeta. Si el padre llega tarde, no es porque tenga miedo, ni porque arranque al fin la primavera, y con ella los coches deshuesados que ponen rumbo al mar. Si el padre llega tarde a la tercera planta, sala 6, cardiología, será por un despiste o porque quiere, porque con todo es dueño todavía de estas pequeñas cosas que no importan. Y dice nuestro nombre y me sonríe victorioso y anciano, y en sus ojos danza un pirata dueño de un secreto. La doctora es más joven que el poeta. Y el pirata me apunta con la pata de palo y el secreto se posa en su hombro izquierdo. Este es mi hijo, barbulla. Y ya no quedan mesas libres en ninguna terraza y menudo día para ser otra cosa, millonario, con camisa pistacho, surfer, bendigo al sol, con los ojos cerrados, sonriendo. Un día para estar en otro sitio, un día sin tener que hablar de nada. Este es mi hijo, el poeta. Y el secreto aletea en la consulta, repitiendo la frase, poseído por la furia del folio que ojea la doctora y por el blanco sordo de la bata. Mi hijo, repite el padre. Y el secreto regresa a su hombro izquierdo. Y nadie dice nada en la tercera planta, en la sala 6, cardiología. Y esta es un poco la idea, ¿no? La idea de, bueno, el padre que está, que no está, la idea de la búsqueda, no sé. A ver, yo tampoco tengo muy claro de qué va la policía de la estrella. Pero bueno, mira, otros poemas que pueden ir en esta línea. Antes hemos leído en el taller uno que me gusta mucho, de que juega un poco con la idea esta de, bueno, una reflexión sobre lo que significa no tener hijos y sobre todo la admiración o la sensación, que para eso está el poema, que te puede provocar que gente a la que tú quieres sí que los tenga, ¿no? Ceres. Admiro a los amigos que hacen pan, y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honor, y si se mudan, vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsas de basura y voy con ellos. A su barrio, a su calle, a su mismo edificio, si es posible. Y así me dan el pan. El pan que han hecho esta mañana, anoche, ayer, no importa. Tierno siempre, caliente, aunque esté frío. El pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan. Saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que molestarlos siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida. Hace que me alegre y que me arrepienta a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, hombres moribundos que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, cuidarlos siempre, amar a los que saben y no pedirles nunca lo que es suyo y agradecer las migas cuando falte el pan y ser amigo cuando no haya nada de nada y solo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca, porque esa es su tarea. La tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. Ese poema, ven, me lleva a dos sitios en el libro. Y uno es a la cuestión del horno, a la cuestión de lo que se cuece y de lo que se forja en un horno, ¿no? Que es como una presencia no solo constante, sino que siento, y se lo comentaba también antes, que el libro compone como una especie de puzzle con un hilo narrativo, ¿no? Y dentro de los poemas también tienen su narratividad, ¿no? Y entonces uno de ellos, tú vas entendiendo, yo voy encontrándome con tu padre, ¿no? A lo largo del poema voy entendiendo qué le pasa a tu padre, voy descubriendo, desvelando, ¿no? Tiene ese mecanismo que tiene la poesía de ascender, ¿no? De subir hacia lo alto, pero también tiene esa otra materia que tiene el microrelato, que es lo que se cuece por abajo, ¿no? Y lo que anda por botones por aquí, ¿no? Entonces tiene esa trayectoria nuevamente. Entonces me interesa la cuestión del horno y cómo voy completando. El horno aparece en distintas variantes y vas completando, pasas la página y completas. Sabes de dónde está ese horno, dónde estaba, y empiezas a cazar cosas, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, aunque está la figura paterna y está ese diálogo que tienes con el padre, hay algunos poemas donde en ese horno también se cuece cierta fraternidad. Ese poema propio propiamente es un poema de fraternidad, y siempre está relacionado con el pan o con el vino, ¿no? Hay otro poema que me encanta del libro, que es una botella que le da un amigo, que sé quién es el amigo, para que se lo lleve a Raúl Zurita, ¿no? Y entonces ese mensaje que en una botella, precisamente, ¿no? Y es una, me da la impresión de que hay como un diálogo perpetuo en tu libro. Estás siempre hablándote con alguien, ¿no? Bueno, me gusta, quizá que con digas, un hermano. Me gusta que digas eso, porque es la idea esa, la idea que tengo de la poesía como algo que me gustaría que te llevara hacia otra cosa, ¿no? Siempre que te sugiriera, pues yo qué sé, pues que te leyeras ese poema sobre una botella para Raúl Zurita, y que de alguna forma pues indagaras y te metieras de cabeza en los libros de Raúl Zurita, o que de alguna forma unos poemas te puedan llevar a otros, ¿no? Como el tema del horno. Es muy complicado, yo creo, para explicar, porque uno mismo no sabe en qué dirección va un libro hasta muy al final, ¿no? De hecho, este libro tuvo muchísimo tiempo, no sé si eran dos, quizá tres, seguramente dos poemas finales, últimos, ¿no? Donde yo entendía que el tema del libro era un poco la relación entre los hermanos frente al padre, ¿no? Y escribí varios poemas muy, muy interesado en este tema y buscando, incluso hice una especie de falso poema final donde los hermanos se reunían en un velatorio del padre, ¿no? Un velatorio futuro, ¿no? Y entonces busqué un poco esa idea y no encajaba y no funcionaba, y bueno, yo al principio no lo veía, y hubo otros poetas, amigos, amigas que me enseñaron un poco que eso no estaba funcionando por algún motivo, ¿no? Pero yo, cuando me refiero a los fraternos, me refiero a la amistad, ¿no? Sí, pero es que estaba todo ahí, la amistad y el tema de los hermanos estaba junto, ¿no? Y sin embargo, el horno, como una figura, como una cosa, no apareció hasta muy al final. Y yo no sé si es un acierto o no, pero en cualquier caso sí que lleva el libro en una dirección, en un punto. Y al principio yo no me atrevía, y me interesa esto también por los compañeros que están en el taller, no me atrevía a meter el horno porque me parecía un símbolo muy específico. Porque realmente una persona que vive y crece, como he crecido yo, en una casa donde hay un bicho del tamaño de una habitación pequeña, que es un horno enorme para cocer cerámica, es algo muy específico. Y que de alguna forma no encuentra, buscar metáforas y una representación simbólica en eso me parecía muy difícil, ¿no? Y debo decir que en el momento de soltarme, de dejarme de preocupaciones, el horno, me preocupaba, por ejemplo, al principio, porque en mi cabeza es un horno de cerámica, pero durante un momento muy avanzado del libro, casi en galeradas, dije, coño, a ver si la gente empezar a pensar en un horno, ¿no? Porque claro, no hay, dije, ¿cuáles son las referencias? Dije, no hay referencias. Pone el horno y empieza a hablar de una cosa y dices, claro, es un horno. ¿Qué va a ser? Un horno de cocina. Una cosa para hacer pizzas. Dije, no, pero es mucho más, ¿no? Pero hay que lanzarse. Con lo de la cerámica vas dando claves, ¿no? Sí, pero hay puede haber algunas claves, algunas cosas, incluso lo voy a decir aquí, unas cosas que yo puedo haber metido más para que se entendiera que es cerámica, ¿no? O sea, una referencia a la cerámica. Pero yo creo que hay que lanzarse, que decir, hay que confiar en algo, en la poesía, lo que sea, que es, bueno, pues si hablas de un horno, que tú tengas en tu cabeza un horno y que luego eso funcione de otra forma, ¿no? Claro. Y que se abra el sentido de ese, claro, abrir el horno. Sí, sí. Totalmente. Hay en el libro que recomiendo vivamente, Fractura, de Andrés Neumann, Hay un texto que lo he copiado para traértelo porque tiene que ver con un momento de tu libro. Dice Andrés Neumann en Fractura lo siguiente. Habla sobre un tipo de cerámica japonesa que se llama kintsugi y dice: cuando la cerámica kintsugi se rompe, los artesanos insertan polvo de oro en cada grieta, subrayando la parte por donde se quebró. Las fracturas y su reparación quedan expuestas en vez de ocultas y pasan a ocupar un lugar central en la historia del objeto. Poner de manifiesto esa memoria ennoblece. Aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse entonces más valioso, más bello. Me interesó muchísimo esa idea, que parte del libro gira en torno a eso, ¿no? Y la posibilidad de que la cicatriz, ¿no?, sea innombre, ¿no? Y en algún poema, sobre todo en el que se llama así precisamente Los Rotos, me ha llegado exactamente al mismo punto, ¿no? Donde me llega Andrés con esa metáfora de la cerámica del kintsugi, ¿no? Y bueno, no sé si... Sí, no, es... bueno, lo leeré, es un... es una idea sencilla, la idea de... una cosa que todos hemos experimentado, ¿no?, que es las cosas que se rompen, y es una propuesta. Yo creo que el poema dialoga perfectamente con esto de Andrés Neumann y con tantas otras cosas cercanas a la fractura y a esto, ¿no? Y tiene se llama Los Rotos y tiene el subtítulo con Anne Sexton por el momento clave de la vida de Anne Sexton en que ella se cae por las escaleras y se rompe la cadera y se rompe por no sé cuántas partes, y entonces ella de repente toda su poética cambia hacia esto precisamente, hacia la división entre los rotos y los no rotos. Los rotos. Todas las divisiones son mentira, salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí. Aquellos que se han roto y los que no. Los rotos no pedimos demasiado. Que se nos quiera, sí. Que los que no han vivido la fractura tengan paciencia si mascullamos viendo las noticias o hacemos el amor con un poco de miedo. Entenderás entonces ciertas cosas. ¿Por qué en casa las tazas no se tiran? ¿Y por qué a veces quiero estar solo después de que suene un portazo? Los ritos de los rotos, amor mío. Ademanes que espero que no comprendas nunca. A ver, voy a elegir alguna cosita más por aquí. Os quiero leer uno al que le tengo mucho cariño. Y ya que está Antonio Rivero Taravillo aquí, os contaré un secreto, porque tiene que ver con la traducción. Es un secreto que es una trampa, que es el final del poema, es básicamente una traducción, y lo vais a entender perfectamente ahora. Se llama Esperando al Halley en 2061. Padre, te recomiendo a Stanley Kunitz. La recomendación es importante. A él le recomendaron escribir poesía, pero no fue su padre. Fue un profesor, y Kunitz le hizo caso. Durante casi 80 años compuso poemas para hablar con su difunto padre. Un hombre que en un parque, cuando Stanley no había nacido, bebió ácido carbónico porque estaba arruinado. Y por razones que su hijo buscaría en sus poemas, a lo largo de casi 80 años. Más o menos el mismo tiempo que tarda el Halley en regresar a los ojos absortos de la Tierra. Stanley Kunitz vio el Halley las dos veces que el cosmos le permite a un hombre verlo. La primera era un niño, como yo, cuando lo vimos juntos, padre. Mientras en otro continente el gran poeta lo hacía por segunda vez, la última. Después de aquello, Kunitz escribió un hermoso poema llamado Halley's Comet. Ahí habla de Miss Murphy, quien primero le dijo a sus alumnos que el Halley bien podría chocar contra la Tierra. Cuenta que aquella noche estuvo triste pero a la vez un poquito expectante. Cuenta que se escapó por la ventana cuando todos dormían y viendo el Halley dijo: «Búscame, padre. Estoy sobre el tejado del edificio rojo que queda en un extremo de Green Street. Es allí donde vivimos, ¿sabes? En el piso de arriba. Soy el niño con el pijama blanco que busca en este cielo tan colmado de estrellas, esperándote a ti y al fin del mundo». Poema de Kunitz colado. Así cualquiera. Sí, realmente el... Es cuantificable, ¿eh? La cantidad de que se puede... dicen en Italia mucho que es fácil crear, que lo difícil es copiar bien, entonces por ahí te vas a salvar. Eso es lo realmente original. Bueno, igual que lo hice en otro poema de... en otro poema sobre un... sobre un poema que traduje con Borja Aguiló para la antología de los poetas muertos de la Primera Guerra Mundial. En otro poema ya propio mío, el poema básicamente consistía en describir ese poema, ¿no? Me interesaba mucho la idea de contarte el poema, es decir, como una película, como una cosa de segunda mano, ¿no? Y esto, a pesar de que buena parte, no todo, casi todo el final es, esta última estrofa final es realmente una traducción del final del poema de Stanley Kunitz, me gustaba mucho esta idea de contarte un poema, ¿no? De acercarte el poema a través de otra cosa. A mi favor diré que pues lo he puesto en cursiva y que de alguna forma me salvo. Supongo que legalmente no, pero ahí está. Y mira, y os quería leer este del humorista, porque es de otro amigo que tenemos en común, que bueno, es un poema digamos anécdota, ¿no? Como muchos otros del libro, y lo que me gusta es que realmente casi es fiel, o sea, es simplemente un coger este momento e inmortalizarlo. Él está horrorizado, de verdad, por un lado le pareció bien, y cuando empezó a darse cuenta de que eso iba a verlo mucha gente, y le dijo: «Hombre, es que esto yo se lo iba a dedicar», y me dijo que no, por favor, que no. Y fue simplemente, lo cuenta el poema, voy a repetir, pero bueno, fue simplemente recoger la anécdota de que en una conversación trivial nos diéramos cuenta de que la historia de nuestros padres era la misma, ¿no? De que éramos hijos de padres crápulas. El humorista. Conocí a un humorista muy famoso y hablamos de camino a su espectáculo. En muy pocos minutos descubrimos que su padre y el mío se parecían mucho. Tuvieron dos mujeres, dos familias, dos vidas muy distintas y aisladas por años y por mares y silencio. «¿Eres de la primera?», preguntó delante del teatro. «De la segunda», dije. «Ah, tú eres del equipo ganador». Y desapareció tras una puerta, y al rato pude oír al público riendo. Es fácil escribir poesía. Pues es segunda mano. A ver, le robas el poema a uno con la anécdota de otro. Y entonces contó que medio libro no era suyo, ¿no? Os quiero leer. ¿Dónde está? Aquí. Este, muy cortito, se llama Estrellas en invierno, de una cita bastante explicativa de gran poeta norteamericano también, Larry Levis, que dice: «Esta noche te hablo a ti, padre. Durante años pensé que las cosas no dichas llegarían de pronto, confiscando el pasado, iluminando un sitio que hasta entonces había sido sombra. Pero empiezo a entender que la distancia es demasiado grande, que todo llegará, de eso no hay duda, pero será muy tarde cuando llegue». El... y uno cortito que se llama Café Machado, que también con este me pasaba un poco como lo del horno, ¿no? Que es un poema que para poder visualizarlo bien, en mi opinión, vamos, y por eso mi opinión en fondo no cuenta, porque gracias a Dios el libro, de alguna forma todos los libros trascienden, ¿no? Al autor de lo... Pero bueno, es un poema que dudé mucho si incluirlo o no, porque tenía que había que visualizar a mi padre, que es un británico total, y que, como buen británico, lleva 35, 36 años en España y tiene un castellano absolutamente nefasto, ¿no? Y entonces el poema se llama Café Machado. En cada error existe una verdad. El corazón enfermo de mi padre no debe estimularse con café, pero no se resigna. Su vida nunca fue descafeinada ni sin alcohol. Un poco es algo, dice, y por eso pide siempre café machado. Es manchado, corrijo. Un café manchado, dice. Y de pronto me siento un asesino. Qué curioso, ven, estoy pensando que, no sé, supongo que no será una moda, supongo que tendrá una explicación... y que los psicólogos podrán hablar de esto, pero estaba, de pronto, he recordado Carta al Padre, de Jesús Aguado, y he recordado Padre, de Juan Vicente Piquera. Sí, sí. ¿No? Y soy varones, que escribí sobre la figura del padre. Es que los varones están muy jodidos. No sé, o sea, creo que sí, que responde a un momento, no sé qué puede significar, pero sí, está claro, hay una historia... Una historia que creo que tiene que ver en el fondo con la inseguridad, con las dudas, tiene que ver con la necesidad de algo, no sé, es decir, no lo veo como algo positivo, lo veo como algo delator, de algo... Bueno. Pero es casi, en todos los casos que estoy hablando, sí. Es como haber matado al padre y haberlo resucitado de alguna manera, ¿no? O bueno, en sí. El caso de Jesús Aguado, bueno, en el caso de Jesús Aguado otro, ¿no? Pero en el de Piqueras sí, ¿no? En el de Piqueras también es su padre a punto de irse, ¿no? No, y hay muchos poemas del de Piqueras que podrían estar, ¿no? El de la... Me interesó, por ejemplo, un poema, uno de los más memorables del libro para mí, es un poema que habla de su relación, de la relación de su padre con la televisión, ¿no? Televisión española, TV. En el fondo son poemas que donde todos nos podemos sentir un poco ahí, ¿no? Y irse, por ejemplo, la relación de mi padre en concreto con la CNN, pues es una relación enfermiza, ¿no? De bucle total y de historia. El problema, y creo que en el caso de Piqueras tampoco ocurre, y ojalá que en el mío tampoco, el problema es pretender que esa relación o que esa cosa es no solo es singular, sino que además, de alguna forma, es una epifanía, ¿no? Yo creo que hay que registrar esos momentos y registrar esas cosas en la intimidad del poema, pero no descubrir de repente la relación con el padre, ¿no? A estas alturas de nada. Pero bueno, todas las experiencias paterno-filiales son un poco experiencias que trascienden, en muchos casos trascienden el propio poema, porque la gente tiene una experiencia más o menos parecida, porque al final todos nos parecemos muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Me acuerdo muchísimo de una conferencia de hace muchos años de Francisco Jarauta, absolutamente magnífico, intelectual, filósofo, todo, que decía, en una conferencia que estaba en un congreso de literatura infantil, y decía, los diseñadores de la PlayStation hacen la PlayStation igual en todas partes. Japón, Europa, América, África, porque los niños son iguales en todas partes. Y esta es un poco lo mismo, ¿no? La idea del padre es lo mismo, ¿no? El padre es para... La relación con el padre o los padres es igual en todas partes, ¿no? Pero hay cosas concretas donde yo he intentado empujar un poco más hacia lo personal, ¿no? Hay un poema que me costó mucho incluir en el libro... por pudor, sobre todo, que se llama, dice, hablamos de dinero, vino y flores. Y es un poema muy concreto que habla de la relación con el padre, en donde esta relación está basada en muchas cosas, pero sobre todo tres, ¿no? Y donde de alguna forma todo se pierde con una sugerencia de un alcoholismo grave de fondo, ¿no? Hablamos de dinero, vino y flores. Del dinero en abstracto, fuego mágico que quema en las piscinas infinitas, que le enseño a mi padre en la pantalla del teléfono móvil. El dinero que nunca será nuestro, pero que está tan cerca que se oye como ríe. De vino no entendemos, aunque a veces repito en su presencia alguna frase que leí en las revistas que dan en los aviones. Cuando hablamos de vino, nunca hablamos. Y el que sabe de flores es mi padre. Pero escucho y pronuncio los nombres en latín, a pesar de saber que no sirve de nada. Pronto, un vino cualquiera inundará cada raíz con sueños de riqueza y frases mal hiladas que otro corcho transformará en reproches y silencio. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien o qué? Nos queda una horita. Bueno, yo creo que os quiero leer unos cuantos poemitas últimos. Tampoco hay tantos que leer, quiero decir, no me puedo pasar. Yo puedo hacer peticiones, ¿se admiten peticiones del público? Un par de peticiones se admiten. La pepitoria, ¿se puede la pepitoria? ¿Se puede? A mí me gustaría que si es posible, que leyera el poema que abre el libro, porque me interesa muchísimo, porque es una poética, ¿no? Y esa declaración de intuiciones, que ya lo llamábamos antes, es bastante, digamos que marca bastante también el libro, ¿no? Abrir un libro y encontrarte, para empezar, esa declaración me parece muy, muy interesante y alivia bastante, ¿no? Sí, porque parece un poema, un libro de amor, y es un libro de amor en muchos sentidos. Pero de repente te meten el tema del padre y ¿por qué ahora esto? ¿Por qué íbamos bien con esto? Era un libro romántico, y se cometió un libro de pupa. Padre y hijo borrachos. Es un libro muy oscuro. Cuando llega el poema que te quiero escribir, cuando acuda, vivo y joven, a los ojos primero y a las manos después, sencillamente, predicando que nada hubo más fácil que esperarlo, a pesar de haberlo hecho en un cuarto sin ventanas durante muchos años, desde siempre. Cuando llegue y te lea ese poema, y el poema envejezca y muera solo, como un santo incorrupto, y no sepamos dónde habita, si en ti, si en mí. Si vaga entre los dos, igual que un sueño que no puede cumplirse. Cuando llegue y exija ser, no sé si voy a estar preparado. Pensarlo me atormenta tanto como temer que no vendrá, o que ya vino y no logré acogerlo. Ahora no podré decirte nunca lo que solo el poema, aquel poema, que podría llegar como llegaste tú, de pronto. Llenando de palabras el espacio vacío, lograría decirte como quiero yo decirte, y que te digo así, mientras espero, con la urgencia y torpeza con que escriben todos sus versos los enamorados. Muchas gracias. Yo creo que voy a acabar con dos poemas. Voy a leeros uno que nunca he leído en público, porque me parece también un poema, bueno, un poema de cierta complejidad, no en sí misma, sino una complejidad como referencial también, ¿no? Que se llama La fiesta. Y es un poco esta idea de los hermanos frente al padre. La fiesta. Caín y Abel sentados en el césped de una casa en Ibiza con piscina. suman los dos la edad del padre y nadie mató a nadie al final. Mejor así. Los dos están un poco colocados, los dos están un poco como siempre. Hubo noches de infancia parecidas bajo cielos de estrellas más hermosas, pero ya no se acuerdan casi nunca. La hierba ya se moja de rocío, siguen llegando sombras a la fiesta. «Se está muriendo el viejo», dice Abel. «Lo sé», dice Caín y enciende un porro. «Y eso es solo el principio». Voy a acabar con el horno. Como gran fuego simbólico. El horno. Mi padre hizo el taller detrás de casa. No había más que campo y dibujó un rectángulo enorme sobre el suelo con yeso en polvo. Luego, con un amigo tatuado, sacó toda la tierra y la sustituyó por hormigón. Un camión trajo el horno y una grúa lo posó en el rectángulo vacío. Después hizo el taller. El horno, mientras tanto, parecía una nave espacial abandonada junto al viejo algarrobo. Los gatos evitaban sus reflejos cromados y hubo pájaros que intentaron hacer su nido dentro sin comprender su error. Nunca se me ocurrió que llegaría el día de tener que pensar cómo íbamos a sacarlo. Aunque eso es fácil, no se puede. Tendremos que tirarlo todo abajo y el horno volverá a aparecer la nave de mi padre, esperando oxidada en el jardín, lista para volver a su planeta en cuanto él regrese. Muchas gracias. Adiós. Thank you.